Estáis escuchando Radio Melodía Amiga. Un lugar donde encontraréis la mejor música y lo mejor oyentes de las salitas. Y DJ de todo el mundo. Ven, te esperamos. Recordad, Radio Melodía Amiga, vuestra radio amiga. Dos, uno, empieza la fusión.